7 marzo 2020, acta de sesión ordinaria, lo comisionado del MOLAI, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, INAIP, Aldrin Briseño Conrado, Tucubajú, Informe, Yumeya, Jirujabil 2019, Tustutsak, Aholbil, Nono, Chahtak, 80%, Yucatalo, Información, Tumencajnalo, Tirajabocan, 23.546, Cachigua, Solicitudes de Información, 235 umolailo halachiltak besano ichile padrón estatal tuchuka ukawats glil tilekachi beta tijuabil 2018 leka kam 12.949 solicitudes de información bituyala acta no pleno le 62 legislatura tus jolinda tumelo contralora tijalachi lisbeth basto aviles pechelo presidente le tribunal superior de justicia ricardo avila heredia leo jolpopil inaip tuyala Le datos o cuyesic le carnalo botan un besico unos pastalil uyoheltico bishumeya umolailo palachil teluchuctico shambash cubetico becha iquilutac pahlo telucasandalo mulbetal usmeya tuyolalca tuyala macal macchan le molairo palachil sencata balotio tuyanle ayuntamiento y unos cayjo le instituto electoral y de participación ciudadana fiscalía general secretaría de administración y de finanzas vejan de secretaría general de gobierno tu sasil kunda chanle molai cojol indica no jumpel molai una usasil kundi comiatica le olal tu cama 412 cachiwa solicitudes y el 24 tus belil te localan de datos personales cam 473 canalo vino tu cuchilo unidad y transparencia le molailo. Acta de plenaria de miércoles 62 legislatura tumuch aprobarta leudectamenil y que lo gel tummensal artículo 7 de lo almastani lo meya jalachil de lo tus beltal obligatorio de lo tsaik un meya hilo cutanico maya y chilo molailo tus cusen camal carnalo de lo tsol nuctalo tu yola jebas programa y antahil y chilo naziltam tu yola lejelo Luis Loesa Pacheco tu yala le iniciativa o cumple nos meya de lo mansaltani lo que oltal más igual maco tu mencutsai cupastalil un nucbesico Le pastalel uyoheltico bishumeya halachil. Bechatulaca los diputados y le congreso a tu mucha aprobarto leujetzal tileno almatani glumil utus beltal uchimpoltal no hochwinico bechanu tus beltal ubetal jejelas meyahil te lo pastalo custalo malo white glumil te lo beltal uchuctal tojolalo uyandalo janabembalo unai besikyolo ucalandalo ubalo bay yete lo que tak muctalo. Vecha aprobarta el dictamen y que el juez tu mensal al más tan en tojola al tuyo la lunach con dalta 500 metros y chilala con el cuchilil tus cocono vas calvesic mac y el 13 votos tu contra y 6 votos pan verde ecologista panal capelti movimiento ciudadano y el jupelti morena y 10 votos tu favor 9 votos pri y el jupelti morena y más cam le punto de acuerdo cumantumelo presidente le junta de gobierno le congreso Felipe Cervera Hernández le propuesta ocultostanicach y el sábado pastalil tile congreso y el presidente le mesa directiva Tem tustal tanti le mola y sasil kundik sipilobil. Tu yo le uchikupatal más tu beta ho le basku tus beltic le artículo 28 tile no calma tanik lumil wa constitución política. Le jalachilo. Wale un mejilo tan ak tan congreso a tu mema tu nuca ho tu laca le cachi beta tio tu melo diputado si le 62 legislatura y chilo shakali le uyas informe o actan asuntos generales de Manuel Díaz Suárez tu cuba iniciativa. Te arrojó el tum mensaru. Almas tanilu si balil kik white lumil bechelu almas tanilu un mejilo halachil yetulu almas tanito olal tel tus belta lu halachil ulumi yucatan una humantats betik oxa no han tu politica y kilu suk besal usibal kik Silvia López Escofía tu cuba iniciativa tel kashal bishu kubiku informe y umeya leojol popil inaip Milagros Romero Bastarrachea, tu yala, le nos pexil ka un día sin mujeres, tu chic besa, le uhachicanan el juntusco letica. Bechantusta telecomisión de presupuesto patrimonio estatal y del municipal, jeje las iniciativas, teluqueche los leyes y ingreso, cajelo tisimin sinanche y del mama. Actan le comisión de puntos constitucionales y del gobernación, tustati. Propuesta es el objeto de salud al más tan en lo medias poder legislativo. El objeto es el bucao sutuquil con una carta en tribunales diputados o con Bantumen Carla Franco Blanco. Vean le tiene el objeto de mensaje que las artículos de salud al más tan en lo tac para el carnal o y del partidos políticos con Bantumen PAN. Vean el objeto de salud al más tan en comisión de derechos humanos. Tuyo le lo pasta le lo tan en el congreso. Ujol Popil con Bantumen Movimiento Ciudadano. Tiene Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, TUSTAP, tiene iniciativa de lo que es el artículo del Código Penal de Clumil, tuyo el feminicidio y el del abuso sexual, cubantume Movimiento Ciudadano. Veixan le tiene lo beta el Utsol Shokirua Registro de Deudores Alimentarios, tiene lo Lumil Yucatán, cubantume Luis Borja Romero. Tiene lo Shule Pato Paitani, lo la sesión ordinaria, tu quien el miércoles, Huachaclajo, no quien el marzo, las 11, Haskam.